Yo soy un pobre paria minero soy, con mi azadón y mi pala nací. Y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control, y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral, y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. If you see me coming by the step aside, blow the man in, blow the man dying. One fist of iron, the other on steel. If the right one don't get you, then the left one will. You lost 16 tons, what did you get? Now that they all run deeper on death. Saint Peter don't so call me, cause I can go. I owe my soul to the company store where the Lord.